Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca, en FM Alas hacemos y estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, charlar un rato, compartir unos mates con ustedes y también algunas reflexiones que nos salen de por ahí, o el solo hecho de ser porfiado nomás, nos salen algunas cosas para compartir con ustedes, sabiendo de que están ahí? La historia dice que dos leñeros, quienes en una noche de invierno se disponían a regresar a casa después de recolectar las maderas del día, se encontraron con una fuerte tormenta, la cual ya había cubierto de nieve el camino que siempre seguían, por lo que al ver imposible el trayecto, comenzaron a deambular por el oscuro bosque en busca de ayuda o refugio. Finalmente encontraron una pequeña cabaña abandonada y se pusieron a pasar la noche ahí, esperando el sol del nuevo día. El cansancio hizo que se quedaran completamente dormidos hasta que una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la vieja cabaña. Inmediatamente, al más joven de los dos, quien por impulso dirigió la vista hacia el lugar donde descansaba su compañero, quedando impactado con lo que vio. Una mujer se encontraba inclinada frente a su compañero, quien ya se encontraba congelado. Ella tenía cabellos largos y negros, y vestía de blanco como la nieve. El joven, llamado Minoki, decidió orar para que aquella mujer no fuera un demonio. La mujer volteó a verlo y su miedo se confirmaron. Era el espíritu de una mujer con piel blanca y pálida, cual su ropa, sus ojos eran negros como la noche, y cuando abrió la boca, el muchacho pudo darse cuenta de que no tenía dientes ni lengua. Era un vacío total. El joven se resignó esperando el momento de su muerte, pero entonces la mujer comenzó a hablar con un tono dulce y cariñoso. Le confesó que pensaba quitarle su aliento como a su amigo, pero que le iba a perdonar la vida, pues sentía lástima por el muchacho. Ya era un joven y apuesto. Sin embargo, le advirtió que si algún día revelaba lo que había ocurrido en ese lugar, lo mataría sin dudarlo. El joven, aún consternado, prometió callar lo ocurrido para siempre. Después de haber dicho las amenazas, la mujer desapareció de la cabaña y con ello también la tormenta. También después el muchacho ya había retornado su trabajo como leñador, por lo que regresó a la rutina de internarse en el bosque diariamente. Un día, cuando regresaba a su casa, se encontró a una bella joven de largos cabellos negros, quien se dirigía al pueblo en busca de trabajo. El muchacho, al ver que ya era de noche, la invitó a hospedarse en su casa, junto a su familia. La joven, muy agradecida, aceptó el ofrecimiento y se presentó ante ellos con el nombre de Oki. Oki y el muchacho se enamoraron. Y no pasó mucho tiempo para que ambos se casaran. De su unión nacieron tres hermosos niños y vivieron felices por muchos años. El muchacho era la envidia de todo el pueblo, pues tenía como esposa a una bella mujer, quien también era una excelente madre y esposa. Pero había algo raro en la muchacha, que llamaba la atención al pueblo. Parecía que no envejecía con el pasar de los años, pero el muchacho no le daba importancia, ya que él era sumamente feliz. Un día, la señorita o la señora se encontraba cocinando a sus hijos, entretejiendo una sandalia que pensaba regalar a su esposa. Todo parecía en una hermosa tranquilidad cuando de repente el muchacho volteó a ver de reojo a su esposa y se dio cuenta del gran parecido que tenía con la mujer con quien se encontró en aquella noche fatal de invierno. El hombre no pudo ocultar su nerviosismo, por lo que su esposa le preguntó sobre su extraño comportamiento. El muchacho contestó que al verla entre las sombras le había recordado a alguien que conoció tiempo atrás y decidió contarle la historia. La muchacha escuchaba atentamente sin decir ni una sola palabra, mientras su marido seguía contándole con detalles acerca de aquella misteriosa mujer. La muchacha siguió callada mientras el muchacho, entre risa, admitió que quizás todo lo que vio aquella noche había sido solo un sueño. La muchacha se levantó y miró fijamente a los ojos del muchacho, confesándole que ella era aquella mujer y que había matado, pues no había que había que debía matarlo, perdón, pues no había cumplido su promesa de callar lo ocurrido. El muchacho, confundido y asustado, no supo qué hacer. Sin embargo, la mujer no lo atacó por el profundo amor que había sentido por él, así que le perdonó la vida nuevamente. Antes de irse, la mujer le advirtió que ahora él tendría que cuidar a sus hijos, pero si llegaba a quejarse por algo, lo mataría, sin dudarlo. Después de haber dicho esas palabras, la muchacha desapareció sin dejar rastro. Nunca más fue vista ni por sus hijos ni por su esposa, quien se quedó lamentando su gran pérdida de por vida. Hay cuantos loros que andan volando con gran bullicio de acá para allá. Llenando el cielo con sus colores rojizos, verdes y muchos más. ¿Será que pronto irá a nevar? ¿Será la nieve que viene ya? En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. ¿Será que pronto irá a nevar? Será la nieve que viene ya. En la montaña ya está muy frío, loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. son las cachañas, no es cualquier loro, son las cachañas, lorito austral. Son las cachañas, no es cualquier loro, son las cachañas, lorito austral. Hay cuantos loros que andan volando con gran bullicio de acá para allá. Llenando el cielo con sus colores rojizos, verdes y muchos más. ¿Será que pronto irá a nevar? Será la nieve que viene ya. En la montaña ya está muy frío. Loritos, bájense a calentar. ¿Será que pronto irá a nevar? Será la nieve que viene ya. En la montaña ya está muy frío. Loritos, bájense a calentar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Un lorito por aquí y otro llega por allá. Ya vienen bajando todos porque pronto va a nevar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Loritos, bájense a calentar. Bueno, aquí estamos. Esto es Entre Amigos. Y como no podía ser de otra manera, está ella siempre para mejorar el programa. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va este principio de programa? Ya hoy, ya jueves, ¿no? Bienvenida a toda la audiencia y que está prendida al programa de Entre Amigos. Y saludamos a Tati también, que nos acompaña del otro lado de, ¿cómo dice usted? ¿De la pecera? De la pecera, dicen a veces. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Epa! ¿Cómo anda usted? ¿Cómo ha pasado la semana? Bien, bastante bien. Por suerte. Qué bueno, nos alegramos. ¿Usted cómo anda? Yo muy bien, muy bien. Le acabo de leer algo sobre la historia de... Es una leyenda de Japón. Yuki Oma se llama, la leyenda de la mujer de nieve. Hermosa, muy linda. No la tenía escuchada. Tiene que ver con esto de las nevadas que hemos tenido nosotros, como para darle un poco de contexto de qué significa una nevada para nosotros, ¿no? Uh-huh. De las cosas que trae la nieve, de las contadas que hay, inclusive, ¿no? Y no digo nada de aquellas cosas, de aventuras de la gente que vive en el campo, o que vive en la ciudad, y que escuchaba hace unos días de gente que llamaba que no podían salir de su casa, por ejemplo, ¿no? Así, la cantidad de nieve que tenía. Sí, para algunos tiene que ver con la nieve que complica un poco las cuestiones, y para otros, bueno, tienen la posibilidad de disfrutarla desde otro lugar, de vivirla desde otro lugar. Y un poco la musiquita que le gustó, el tema musical. Me encantó el tema. La nevada de los loros, de aquí cerquita nomás, la interpretación por La Maroma Bariloche. Y qué sabia la naturaleza, ¿no? Qué cierto, sí. Esto de cómo los pajaritos, los mismos otros animales van como anunciando cuando se viene una nevada. Somos nosotros nomás los que nos cuesta todavía hacer esa lectura de lo que nos da la naturaleza. Sí, incluso de prevenir algunas cosas, porque ellos mismos ya te están anunciando que algo va a pasar. Ajá. Y cuando vos ya sabés que cuando bajan los loros o los pajaritos, esos medio amarillo verde, sabés que en la alta montaña va a nevar seguro. Y por allí puede llegar abajo también. En este caso, cuando hablamos de abajo, nosotros hablamos del pueblo, de la ciudad, del Bolsón, que nieve acá abajo. Así es. Así que, bueno. Porque nieve tenemos hasta la mitad del Piltri. Y mucha. Y mucha, mucha. Ha llegado, creo, un poco viendo fotos ahí, Rinconada, Nahuel Pan, pero así una blanqueadita. Ese día, bueno, después con el solcito y la lluvia, después, pero llegó a las partes pobladas. Sí. Lo veo muy. ¿Qué pasa? Porque está así. Sí. Se sigue haciendo preguntas usted. Se estaba haciendo preguntas hace un ratito ahí, sí. Antes de que el. La lucecita nos dé aire. No sé, ¿qué quiere compartirla? Quizás alguien tenga algo para... No todos, como dijo ahí empezando la editorial. Algunos por ahí lo expresan y otros no lo dicen. Claro. Por ahí alguno que esté al aire pueda llegar a querer compartir, expresar también. Pasémosle los números de teléfono. Le dice usted primero la. Porque lo que estábamos charlando antes de comenzar el programa era. Se viene el día del niño o el día de la niñez. Porque el tema es cambiarle el nombre para que no quede tan. Comercial. Claro. Entonces, porque el día de la madre, entonces le empezaron a poner el día de la familia y así, ¿no? Uh-huh. Van cambiando. El mismo sistema va cambiando como para que nosotros sigamos enganchados, sería, ¿no? Yo me preguntaba si nosotros en algún momento dejamos de ser niños o somos niños siempre. Eso, si tiene ganas y quiere charlar con nosotros, ese es uno de las ¿qué serían? Preguntas, dudas, cosas que uno invita a charlar. Sí, invita a charlar y pasar un rato, ¿no? Porque eso es un poco la vida. Y de lo que hablábamos, lo que venimos hablando siempre, esto de tener algo para charlar con el vecino. Uh-huh. Porque si no es como medio aburrido si no tenés nada para contarle. Y una de las cosas son estas, ¿no? Es decir, ¿el vecino se sentirá niño? Le damos un número de teléfono, sí, a ver por favor. ¿Qué nos cuenta. Pueden hacer sus llamadas a 4493-150, que sería el teléfono fijo de la radio. También pueden llamar al 154-70-1842 o al 154-80-2624. Pueden mandar un mensajito, un audio, contando ahí qué siente. ¿Se siente niño? ¿O le quedó algo ahí de su infancia? Es como... Ahí en nuestra charla teníamos ahí, ¿no? Que uno creo que nunca deja de tener una parte de niño, pero también en lo personal, creo que también a veces uno la vida, la vida sí. Sí, te lleva a que dejes de lado muchas cuestiones para cumplir con este rol que después tenemos de adulto, ¿no? De responsabilidades, de compromisos. No quiero decir que un niño no tenga sus responsabilidades, sus compromisos. Tienen otras responsabilidades, otros compromisos y otra forma de ver la vida también. Pero creo que como adulto no dejamos de tener ilusión, de tener imaginación, de disfrutar de las cosas que vemos, de asombrarnos en la vida, en lo cotidiano. Creo que siempre hay algo que nos asombra, que nos hace ser ese poco niño, ¿no? No tener toda la vida resuelta, toda la vida ya sabida. Esa sí. Es mi parte de muy, muy interesante, porque lo que veo. Tiene que ver con esto de que lo que yo corté la lo que estábamos charlando, diciendo qué sería del mundo si viviéramos como niños. Y lo dejo así, lo tiro, ¿no? Porque uno deja de ser niño, o el sistema o la forma de que tenemos, lo que se ha dado en este mundo, hace que tengamos que vivir de adulto, ¿no? Un compromiso de adulto que uno se impone uno mismo, y a esa cosa le han puesto en vivir como adulto, responsabilidad de adulto, lo dice, ¿no? Uh-huh. Yo, qué sé yo, tengo mis cosas que por ahí diría, alguna responsabilidad de adulto, yo prefiero que sean alguna responsabilidad de niño, porque la verdad que como adulto me deja mucho que desear. Por ejemplo, para dar algunas cosas, ¿no? Como para dar un ejemplo. Para tirar algo, como para que se genere la discusión, la charla, que es interesante. Y pensando también en esto que se habla de la niñez, ¿no? Como que se le da, así como en este, nosotros acá mismo también, ¿no? Esto de la valoración y el hablar y reconocer y todos los medios del Día del Niño, el Día de la Infancia y eso. Y después, ¿qué nos pasa el resto del año, no? Y el Día del Niño tiene que ver más con esto, con los derechos de ese niño, el amor a ese niño, el cuidado al niño, más allá de cualquier puertita de comercio o de lo que fuere. Sí. En el día a día, en las 24 horas del día, tener presente a esa niñez, ¿no? Bueno, no sé si yo con el tema de este, uh-huh, me quedé muy mal, porque en estos días, por esta fecha, porque es cuando, uh-huh, los medios de comunicación se prestan a darle importancia o empezar a mirar más los niños y esta historia, la infancia. El difundir la cantidad de niños desnutridos y niños muertos por desnutrición en nuestro país, eso me causó esto, ¿no? Es decir, yo quiero ser un niño, pero para que esas cosas, gritarlas de algún lugar, patalearlas desde ahí como niño, qué sé yo, con pensamiento de niño, gritar que tengo hambre, ¿no? Porque como adulto, o perdimos esa parte que es la desfachatez de los niños, que no podemos decirlo así gratuitamente, o qué, ¿no? Porque es que en nuestro país haya niños desnutridos, gente con hambre, niños con hambre, niños en la calle, es muy feo, me genera esa cosa, no sé si un poco de bronca y un poco de impotencia. Y creo que es también donde nos faltamos los adultos, que ya estamos acá en esta parte de hacer voz de esos niños que no tienen el alcance para hacerse oír, para hacerse conocer de que están ahí, que lamentablemente se conoce o se sabe de ellos cuando llegan estas situaciones extremas, ¿no? Claro, pero esos adultos, que nosotros les llamamos adultos, que tienen responsabilidades de adulto, en algún momento fueron niños. Y tienen que saber lo que es sufrir quizás, como niño. ¿No? Es esa cosa que nos olvidamos como seres humanos, creo. Es para cuestionarnos. Creo, yo lo planteo porque me cuestiono yo, uh-huh, o sea, esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿cuándo creemos que los niños hay que cuidarlo y cuándo no? ¿O cuándo es adulto? No, somos niños. Tenemos que tener un espíritu de niño como para que estas cosas que de adultos pasan, no pasen. No perder esa mirada de niño. Exacto, la mirada de niño, ¿no? En general, uh-huh, en la vida. La bondad, claro, la amistad, el compañerismo, esa solidaridad, desfachatez, que tiene esencia del niño, ¿no? Que sí, se va perdiendo. A mí lo que me gusta de los niños es esa desfachatez. Uh-huh. No le importa, ellos van para adelante. Bueno, eso hemos perdido nosotros. No sé si por timidez o por adulto. Yo me lo pongo como adulto, perdimos eso. Somos demasiado adultos. Bueno, repetimos el número de teléfono. Por favor. Y vamos a un temita musical. ¿No le preguntamos a la niña que tiene este micrófono para ver qué piensa también ella? ¿Ella es una niña? ¿Eh? Sí, podría decir que soy una niña. Tengo mi creencia de que es re importante mantener vivo esto que decían un poco, ¿no? Esto de la curiosidad, la sorpresa, ¿no? El creer que siempre podemos estar creciendo, sobre todo porque a veces, bueno, ya soy grande y ahora tengo un montón de responsabilidades de adulto y entonces voy a ser siempre así. Y nos ponemos un poco gruñones, ¿no? Uh-huh. Y jugar, en mi experiencia, es algo fantástico que nos hace sentir vivos también. Que no sé si es volver a ser niños, pero sí no olvidarlo. Uh-huh. Y también porque creo que de niños tenemos un montón de cosas olvidadas ahí o cosas que quedaron y que está bueno rescatarlas porque son importantes para nuestra salud mental. Sí. Se me fue la cortina. Ella es nuestra operadora, Tati. Tati. Bien, pasamos los números de teléfono. Repetimos. 4493-150 y también pueden hacerlo al 154-70-18-42 o al 154-80-26-24. Y nosotros somos todo oreja. Ahí estamos. Vamos a escuchar un tema de Rubén Blades. Yo quiero que a mí me quiera. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Le cambiamos de nombre. No, es el negro Rada. El negro Rada. El otro es flaquito, nada sí, que ver, este es un gordo hermoso. Y negro además. Escuchémoslo. Escuchémoslo, disfrutémoslo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Pasó al negro. Se fue así. Bueno, se fue. Se enojó porque le cambié de apellido. Yo creo que sí, ahí está el problema. Bueno, disculpas. Pero como somos niños y tenemos niños, le vamos a seguir y le vamos a decir a las mamás que, o ella misma, que se arrimen a la radio o en quién lo están escuchando. Por internet, en alguna compu, en el cole, por internet, o andan en el taxi. Si andan en un remis, uh-huh, dígale al señor, levánteme el volumen que quiero escuchar este cuento que viene ahora. ¿Es un cuento o...? Es un cuento infantil. Y para, la imaginación de todos, ¿no? Porque sí, todo tiene que ser como decíamos esto, de cuando leemos un libro. Si no es infantil, también nos lleva a esto, a despertar la imaginación, a viajar a través de un libro a otros lugares. Bueno, un poco lo que acá en Entre Amigos hacemos compartiendo cuentos y poesía. Sí, abriendo la imaginación de la gente. Ahora me toca a mí. ¿Escuchar un poquito? Mira. Ay, perdón, tengo un pelo en la boca. Pero por favor. Los sueños del sapo, de Javier Villafane. Una tarde, un sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy árbol. Y dando saltos, llegó a la puerta de su cueva. Era feliz, iba a ser árbol esa noche. Todavía andaba el sol girando en la rueda del molino. Estuvo un largo rato mirando al cielo. Después bajó a la cueva.

de Serrat. Ah, está sonando ahora alguien. ¿Qué escuchamos? Alguien que anotó el teléfono. Es hermoso. El ruidito del teléfono es ruidito. Es ruidito. Ese sonido. Sonido del teléfono. Hablando de los locobajitos. Sí. ¿Habrá algunos locobajitos escuchando? Yo hay una loca bajita, pero adulta, que ella es loca bajita. Ah, es loca bajita de siempre. Todo. Sí. La esencia, ¿sí? La vida, la, qué bueno. Los arranques de niñas. Así que está ahí, firme. Bueno, saludos para ella y para todo aquello que se sienten niños todavía y que se prenden en los juegos, se prenden a las cosas que en su momento lo hacíamos, como por jugar a la rayuela. ¿A qué jugábamos? Yo a la payona. Jugaba piedritas puntuales para jugar a la payona. Ah, mira. Y después, bueno, al elástico este que se juega ahora, como que no lo... No lo jugaste. No lo juego, ese que salta y no sé. Yo jugaba a uno que empezaba bote botero. Y entonces te empezaban a hacer el como movimiento de bote en la soga y después, bueno... Empezaba picante y había que saltar porque si no, a tierra. El de la cuerda. El de la cuerda, claro, ese, sí, sí. Bueno, yo jugué, de los que me acuerdo, a la liebre. Ah. Lo maté. Porque es un poquito más, no lo tengo registrado yo eso. Es un juego que nosotros le llamábamos la liebre, porque puede ser que por el lugar, por donde estábamos, pero es un juego que es, yo lo conté también en otro lugar, en otros tiempos, y sí, le llamaban el ¿cómo es? Policía. Para atrapar, algo así, que al que lo agarraba tenía una prenda, entonces alguien hacía de liebre y el resto lo corría, lo teníamos que agarrar al que hacía de liebre, y al que lo agarrábamos se generaba un ahí una cosa, y el que no sé, puede ser el que se sienta último queda liebre, entonces ahí el que último se sentaba quedaba liebre y había que salir a correr de vuelta, y así. Ese era un juego que en los recreos en la escuela era muy... Sí, nosotros así como... Y qué lindo, ¿no? Porque eran casi todos juegos muy grupales. Por ejemplo, el Martín Pescador, la escondida, la soga. Había otro que... El de el tarro de pintura, no sé qué. Golpeabas la puerta y decía, ¿quién es el ángel? No sé qué. Bueno, ¿qué color quiere? Y le daban el color, ¿no? Si era el de oro, estaba perdido y esas cosas. Y era todo juegos en grupo, esto que se está perdiendo tanto, ¿no? La estar ahí, todos juntitos. Sí, la abuelita no te digo nada. El celular nos va dejando cada vez más individuales, más encerrados en uno mismo. O jugás con muchos, pero tú ves una pantalla, ¿no? Y ahora con esos juegos ahí. La pelota, lo que decíamos, el matador. Con los chicos ahí, digamos, jugar a la escondida, a la mancha, a la bolita, al fútbol, cosas que vos tenías tus amigos ahí para jugar. Entonces, no es como ahora que te metes en la compu y jugás a esos jueguitos y estás solo. Claro. En compañía, pero... Sí, estás concentrado en lo que vos estás haciendo. Entonces, no, como que no veo ese juego en los niños ahora. Los autitos, nosotros, por ejemplo. Sí. Bien. Yo lo voy a cortar porque después voy a... ¿Me va a cortar? Que... Sí. No, yo no quiero cortado. Mala onda. No quiero cortado. Vamos a escuchar a que nos va a poner ahí. ¿Usted quiere que yo lea algo? Sí. Bien. Sí, yo quiero que usted lea un cuento. A ver qué dice. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. incómodo. Ingresa el gran rodado y tras sentarse comienza a deshacerse por la cuestión que comienza al instante, tras cruzarse con aquella penetrante mirada. Él considera que ella, la que tiene enfrente, busca algo parecido a nada. Busca satisfacer la necesidad de no desear nada en lo absoluto de él. Se cuestiona lastimeramente el porqué de su indiferencia. Se flagela pensando y pensando en cómo sería si fuera diferente. El sudor corría por su frente, por sus axilas. No lo ayudaba ni en lo más mínimo. Cada vez empeoraba más con el transcurso del viaje que con el camino sinuoso hacía rebotar sus músculos, ya casi dormido por la larga travesía. Sentado allí, no arreglaba nada, y cada vez que se acercaba más a su destino, la parada que por el momento no deseaba arribar, repetidas veces buscó su mirada, pero nada. Ella parecía ni verlo. Su mirada dirigida hacia él sería un galardón, pero como sucedía siempre, ella no lo miró. Casi resignado, cabeceaba como búho, comprobando su acercamiento y destino, ya que faltaba pocas calles para llegar. Exploró nuevamente. Hizo un recorrido su cuello de manera tal que parecía no tenerle unido a su tronco. Y casi desnucado dirigió sus ojos hacia ella. Recorrió sus piernas, subiendo por su jean. Llegando al muslo, saltó a su abdomen y luego a sus pechos. Tras detenerse tan solo un poco, ella por fin lo miró, pero no como él lo esperaba. Fue la mirada de intimidación más profunda que pudo haber visto en toda su vida. Llena de vergüenza y furia, la que provocó en él la rápida acción de voltear la vista y bajarse por fin de aquel transporte. Luego de saltar el charco de la vereda, hizo lugar a una pequeña maldición. Consideró seriamente viajar nuevamente en colectivo. Lo que él no sabe es que aquella señorita quedó consternada tras su rápido encuentro. Ella no lo había mirado tal como él lo pensó. Su persona le parecía familiar y el pobre hombre interpretó erróneamente su lenguaje corporal. No se sabe con certeza si alguna vez se volvieron a ver, pero que sí se sabe es que hay muchas personas que no aprenden a leer el cuerpo del que tienen enfrente, y además se sabe que cuando uno está incómodo, no entiende lo que es, entiende lo que quiere. Incómodo. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. y uno es feliz como un niño. Cuando sale de la escuela, de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Como verás, nosotros hemos preparado el programa para nosotros. Porque es así, a mí me encanta Serrat. Uh-huh. Si yo pudiera, todo el día vivo escuchando Serrat. Pero bueno, hacía rato que no lo teníamos y ahora lo trajimos. Bien. Acá estamos. Estuvimos escuchando, como bien decía Serrat, de vez en cuando la vida. Ah, vos estabas esperando que yo lo dijera. Sí. Bueno. Y de vez en cuando la vida. Pero aquí, una cosa que, ¿sí?, que antes de ir a lo que usted va a anunciar. Sí. Yo lo que quiero hacerle un mangazo. Apa. Sí. Dele. A los amigos que nos están escuchando, uh-huh, ¿se acuerda que a nosotros aquí en la radio nos afanaron? Sí. Nos robaron. Uh-huh. Nos chorearon. Bueno, sí, esas cosas. Tenemos ganas de tomar mate, pero no tenemos ni pava, porque se chorearon la pava, y tampoco se chorearon la garrafa, entonces no tenemos garrafa y tampoco podemos calentar agua en una lata. Entonces, si hay algunos amigos que tengan una garrafa que nos presten, si nos quieren regalar, está perfecto. Digamos, no está regalando, lo está dejando en la radio, ¿sí? Para es la su comunidad, radio. Porque es por una lo tanto, radio comunitaria, así que está en la comunidad toda. Estamos necesitando una garrafa y pava, ¿sí? Los mates no se los llevaron, ¿no? Mates están. Porque hay mates personales y hay mates, bueno. Claro, pero si nos quieren regalar un mate también, no vendría mal. Así que he hecho el pedido y eso yo espero que, bueno, empiecen a llamar ahora. Si yo tengo una pava, tengo, ¿eh? Que traiga. Así que, gracias. Ya, desde ya le digo gracias. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la tanda publicitaria. Pero no se vayan, que seguimos acá un ratito más. Ahí. 1, 2, 3. Estás escuchando FM Alas, radio comunitaria. FM Alas, 89.1. Espacio publicitario.

la cortinita. Déjela un ratito. ¿Qué tema es? Sí. Es, creo que es como un valseado, a ver, onda música valseado, chamamé, chamamé valseado. Es un tema del Chango Spasiuk. Claro, es un chamamé. Y es de las cortinas que eligió Pau, así que no me amerito. No, muy bueno, está muy bueno, me encanta. Sí. Bueno, déjela ahí nomás, y nosotros seguimos... aquí en Entre Amigos, sí. Tratando de hacer lo que se puede o lo que se quiere. Este espacio es lo que queremos, no. Teniendo los parámetros sí. correspondientes. Sí, haciendo de niño. Haciendo de... ¿Saluditos? Sí, salude. Usted, yo saludo a la vida. Ah. No, no se esperaba ese saludo. No, vino con besos, sí. Ahora me olvidé que no estaba en la televisión y le hizo eso. Entonces va a ser así. Ahora wow. sí. sí. Wilén está mandando saludos. Ah. Y creo que hay, no sé si los audios están para salir al aire, pero de última lo mandamos después. Pero Wilén está mandando saludos. Saludos para ahí, para Wilén. Wilén Juan, es mi nieta que está allá en el Viedma. Toda la familia que... Juanse y Beth, creo que están a full escuchando el programa. Oyentes sí. de la otra comarca. Exactamente. A los que allá, anunciamos que nos escuchan a veces los sábados, no, también nos escuchan los jueves. Exactamente. Saludos para ahí, para sí. los chicos. Yo tenía saludos como para Víctor, por ejemplo. Sí. Que a Víctor le tengo que mandar un dato, porque podríamos haber probado. No se me ocurrió. Sí. Ahora, después vamos a hacer algo que a lo mejor se puede hacer o no. Le vamos a consultar a Tati. Le vamos a consultar exactamente. Porque es parte de la tecnología. Vamos sí, a ver sí. si se puede. Así que saludo a Víctor, a Cristina. Gracias por los mates de los otros. Muy rico. Rico los mates. Horrible los pozos. Uy, no me recuerdo. Así que ahí va un saludo entre líneas. Sí, no sabía si qué pozo putear. Claro. Así, si en los de Río Negro o los pozos de Chubut. Sí. Así. No tenés, es para elegir. Sí. Era como para sentarlo uno al lado sí, del otro y dárselo sí, parejo. Sí, exactamente, ¿no? Como para que tenga. Ah, tremendo. Sí, bueno, más allá de lo que nosotros decimos, de la forma que lo decimos, muy, pero muy peligrosos los pozos. No porque podés romper el auto, sino que además podés ocasionar un accidente a terceros. Ese es el problema. Más cuando en el día que nosotros estuvimos, que el clima además era otro factor que agravaba más viajar. Exacto. Sí. La lluvia. Así que bueno, mucho cuidado para la gente que anda por acá por la comarca. Sí, hay que ir a un ritmo no de ruta, sí. a ritmo de, a velocidad de estar en zona urbana. Sí, y por ahí la gente que viene de frente, con los caminos que viene de frente y vos te encontrás con un pozo, sepa que el que frenó es porque seguramente enfrente tiene un pozo y por algún lado quiere pasarlo. Cráter. Así que trate de también, baje su velocidad como para darle paso, porque a veces los pozos están en el medio y por algún lado tenés que pasar. Uh-huh. Así que, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, por peligroso. Ellos mismos y por el resto. Así es, así que mandé saludo para todos ahí. Yo creo que con este tema musical que se viene, tiene que haber saludos especiales. Acá hay un saludo especial que le habíamos prometido hace un montón de tiempo, y bueno, por H o por B. Cosas hace de rato la que no sé. Por H o por B. Ajá. ¿Qué tal es eso? Cámbienme la parte del abecedario. Usted. Entonces, ahora es el momento. Bien. Así que es para Hugo Manuel. que le habíamos prometido, que algún día le habíamos dedicado un tema. ¿Por qué este tema? ¿No? Uh-huh. La dedicación está especial porque él nunca dejó de ser un hombre campero. Lo sigue siendo ahora, uh-huh, viviendo acá, ¿no? Un hombre campero, y a mí me enorgullece esa parte, porque es la parte de nuestra familia, uh-huh, del viejo. Y bueno, él heredó eso y lo sigue teniendo y lo sigue viviendo así como está. Así que, como sé que le gusta además esta parte, y él ha hecho esto, uh-huh, le vamos a dedicar un tema de don Saúl Huenchul, que sé que le va a gustar mucho, y que se llama Rastreada. ¿La escuchamos? Una vez que me dio en tranca, estaba el gaucho Juancito hablando muy serenito de rastreadas y barrancas. Decía yo a la Salamanca, nunca entré ni desde mozo, pero sin ser un virtuoso por don Mandinga lo juro, que rastreo en los campos duros como en campos arenosos. Me acostumbré de pichón a rastrear bajo los astros y a conocer por el rastro si es caballo o es chucarón. Existen pa' mí un montón de desiguales certeros entre un manso y un matrero, como no es igual rastreando un vaso de campo blando a un vaso de los piedreros. Las piedras como las toscas dejan los vasos limau, y el guadal como cachao muestra las coronas oscas. Necesario es que conozca quien ande de camperiada el tiempo dio una pisada, si hubo viento o no lo hubo, si con el sereno anduvo antes o después de una helada. A veces los ventarrones muestran los rastros borrados, pero vuelven renovados después de las nevazones. Y en distintos cañadones, donde la tierra escarchada sabe estar por las heladas, parece cosa y mandinga que a veces ni se distinga el paso de una yeguada. Un rastro pa' mi entender, que esté demasiado llovido, no es ni medio parecido al que sabe aparecer cuando ha dejado de llover o de nevar despacito, donde aparece clarito la figura del candau, si es caballo muy andau, si es yegua vieja o potrito. Si a un pingo lo van andando, es sencillo darse cuenta, puesto que el vaso revienta la tierra que va pisando. Si va al galope o troteando, si va corriendo o al paso, si es pazuco o sobrepaso, si es redomón regular, todo es cuestión de observar las marcas que deja el vaso. Aunque hay muchos parecidos tratándose de baguales, no ha de haber rastros iguales para un rastreador instruido, quien en los campos ha crecido como el pasto positivo, sabe distinguir pasivo, hasta en tierras despareja, la pisada de una oveja con la pisada de un chivo. Conozco a más de un chambón que distingue en cualquier zona lo que es un rastro de leona y lo que es un rastro de león. Y lo sabe cualquier peón que entienda de camperiada que la pata es alargada de la hembra en cada fronda y la del macho es redonda con mucho pelo alfombrada. Puede también distinguir quien entienda de rastrear si el animal va a cazar o si ya viene a dormir. Todo es cuestión de advertir el viento sobre los gajos, ya que el león en su trabajo casi siempre con fe viva sabe cazar viento arriba, pero duerme viento abajo. El rastreador siempre observa entre uñas y talones formas y deformaciones que cada rastro conserva, y hasta donde crecen hierba queriendo al suelo tapar. Muchas veces hay que rastrear con reflejos del solcito, mirando lo achatadito que un pasto puede quedar. Así como nuestras caras no son iguales ninguna, los rastros son por fortuna de la misma forma clara. La práctica siempre ampara, la teoría el estudiar. Hay quienes aprenden a hablar con práctica otras idiomas, y yo del bajo a la loma practiqué para rastrear. Los rastros como la vida me han enseñado más o menos a bichar cada terreno para hallarle la salida. Y pienso en cada partida, rayano de voluntad, que quiera Dios por allá, que el día que halle sin suerte la pisada de la muerte pueda rastrearla pa' atrás. Bailando, ¿eh? Qué hombre bailarín que se me vino. Así es, así es, me encanta el bailongo. Tenemos que armar bailongo. Tenemos que armar bailongo. Pero de las 20 a 21:30. Sí, así. Sí. De una. Sí, sí, sí. Ya será. Armémoslo. ¿Te parece allá? Bailongo así. Música. Cállense la boca. ¿Y dónde están Juan y Lorena? Vamos a estar acá bailando. Vamos a estar bailando. Mire lo que me han mandado. Hola. Chao. Sigue. Te espero, está bien. Gracias. Wilén. Es Wilén. Gracias, Wilén. Gracias por tus saludos. Te queremos mucho. Que ande muy, muy bien. Sí. Yo le mandé saludos a Víctor. Sí, le mando saludos. Dice que no está escuchando, más vale. Saludos, para porque ya sabés. Ah. Bueno, y además la Cris, sí, que es la esposa del señor al quien le dedicamos este tema de Saúl Huenchul. Ah, no, no de Víctor. No, es de la otra. Tenemos varias Cris al aire. Por eso que dije al señor que le dedicamos el tema musical recién de Saúl Huenchul. Ah, bien. Manda besitos. Bueno, saludos. Así que gracias. Que hayan disfrutado del tema musical tanto como nosotros. Bueno, nosotros seguimos haciendo entre amigos porque sabemos que están ahí, por lo tanto nos portamos bien, o más o menos. Hoy nos queríamos portar como niños y no pudimos. Claro. Un poquito. ¿Alguna travesura? Ay. ¿Me parece? Sí, sí. ¿Qué? ¿Le voy a leer un...? ¿Una travesura? Voy a leer. Bueno, somos todos... Ahora me voy a poner seria. No. Pase lo que pase. Póngase a, niño. Bueno. Pero mire, con estos catalejos... Le queda hermoso. Va marcando la edad también. Pero le queda hermoso. Pase lo que pase. Perdón, le queda hermoso. Gracias. Ah. Disculpe. No. Me hice sorda a esos halagos. De Magdalena Blesa. Pase lo que pase, me veréis erguida, celebrando un lunes sin ningún motivo, dándome un abrazo con todas mis fuerzas, ganando una guerra mundial al destino. Pase lo que pase, seguiré adelante. Si se acaba el mundo, pintaré un camino. Me veréis amable, pase lo que pase, tatuando esperanza en troncos de pino. Me veréis soñando futuros hermosos, escribiendo cuentos a orillas de un río. Pase lo que pase, me veréis serena, disparando abrazos contra mi enemigo. Inventando estrellas en cielos desiertos, frecuentando lluvias y rescatando olvidos. Remendando penas y amasando versos, culminando rabias, calentando fríos. Pase lo que pase, me veréis sembrando sonrisas abiertas en campos baldíos. Me veréis cruzando desiertos eternos, cimentando el suelo de sus espejismos. Me veréis remando con el agua en contra, hasta el nacimiento de mi yo más íntimo. Pase lo que pase, tomaré mi mano, porque tengo ganas de salir conmigo. Pase lo que pase, me veréis erguida, me veréis de gala sin ningún motivo. Celebrando el viento, celebrando el agua, danzando en mi pecho con cada latido. Pase lo que pase. Y, ¿escuchamos un temita musical? De El José, me parece. Voy a inventarme un camino pa' quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo, cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Bienvenida incertidumbre, adiós señalización. Quien quiera que me acompañe y quien no, que ande con Dios. A la hoguera el calendario, quedaros con mi reloj. En paz descansen horarios para siempre en el cajón. Cuando tomo decisiones, las consulto con mis pies. Y si mis pies se equivocan, doy la vuelta y todo bien. Voy a inventarme un camino para quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo, cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Aunque piensen que ando solo, perdido en la oscuridad, a mí me alumbra la duda de saber qué pasará. No es que haya perdido el norte, es que el norte me da igual. Llevo adentro un firmamento que miro antes de avanzar. Que yo nunca llego tarde, llego cuando hay que llegar. Y si el arroz se me pasa y más arroz pa' calentar, voy a inventarme un camino pa' quitarme la presión de quien no aguante mi paso a ritmo de caracol. Voy a inventarme un camino por el que decida yo, cuando seguir caminando, tumbarme a tomar el sol. Voy a inventarme un camino para que nadie me espere, a cuando me dé la gana de dormirme con laureles. Voy a inventarme un camino para que el alma pausada no precise dar motivo cuando se ande por la rama. Voy a inventarme un camino que me lleve a cualquier lado, donde la persona lenta caminemos de la mano. Voy a inventarme un camino para dar más importancia a la forma de las nubes que hacer corta la distancia. Voy a inventarme un camino sin una finalidad. Donde acá lo que acá dure, lo que tenga que durar. Donde acá lo que acá dure, lo que tenga que durar. Donde acá lo que acá dure, lo que tenga que durar. Impresionante, me encantó. ¿Cómo se llama el tema? Voy a inventarme un camino. Del José. Del José. Ah, lo encontré bien. Ahí. Viene ahí. Me encantó bien. El José. Yo creo que va a tener que hacer un programa musical. Te tenés que hacer un programa musical. ¿Por qué? Porque sí, porque esos temas que buscás. Ah, entonces. Porque la responsable de la música es Lorena. Ah. Yo aporto a veces, ven con. Sus ayudas, que si no, no sé qué haría. A veces. Tengo una noticia muy importante. Sí. Que si llega a salir bien, podemos pasar el paralelo. Uh-huh. ¿Sí? Volver donde estábamos. Que estuvimos del otro lado también, del paralelo 42, nos iríamos al Lago Puelo, por el aire, digo, ¿eh? Ah, yo digo, ¿qué pasó? Podemos llegar a ser sí. Que una radio nos retransmita nuestro programa el próximo jueves. ¿Sería en vivo? En vivo, lo que está saliendo acá va a salir allá también. Ah, así que wow. La gente del Lago Puelo, que por allí nos están escuchando, atenta, porque Radio Patria, sí. Del Lago Puelo, uh-huh. Quiere retransmitir nuestro programa. Así que nosotros con gusto no tenemos ningún problema. Así que si pueden, la tecnología lo permite, allá vamos. Seguiremos ampliando el círculo de amigos. Así es. Y bueno, eso es lo que quería decir. Y hablando de estos temas de comunicación, de periodismo y sí. Toda la historia. Hace unos días sí. Le hicieron una nota, una entrevista a don José Larralde. Salió en todos los medios de difusión y en las redes sociales y todo eso, que incluso don José tuvo que salir a desmentir y aclarar algunas cuestiones. Porque don José Larralde habla como el pueblo. Uh-huh. Y en un momento de la entrevista dijo él que estabas peleándola como para sacar lo último, cosas de la olla. Uh-huh. Como rajuneando la olla, algo así dijo. Pero a nivel general, como país, lo tomaron como que él estaba realmente en la lona. Como que necesitaba ayuda económica y toda la historia. Sus amigos lo empezaron a llamar, después que escucharon esta nota, lo empezaron a llamar ofreciéndole de todo. Claro. Tuvo que salir don José a decir, muchachos, yo estoy bien, tengo dos brazos, tengo 72 años, pero todavía me la puedo manejar solo y no tengo un problema económico. Entonces yo dije, claro, esto tiene que ver cuando algunos nos creemos periodistas y que creemos que estamos haciendo las cosas bien y no interpretamos al pueblo como en este caso don José Larralde. Por eso dije, ¿por qué no traerlo a él? Porque, como dice don José Larralde, estos son algunas de, como él dice, cosas que pasan. Bien. Escuchamos, ¿le parece que escuchemos el tema o nos vamos despidiendo? Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Nos despedimos con el tema de don José Larralde. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y bueno, y saludos. Perdón, saludos a los amigos que nos están escuchando y le decimos que el jueves nosotros, como es promesa ya, es una obligación. Como clavo de mesa estaremos aquí. Exactamente. ¿No? Bueno. Lorena de ese lado. Tati. Tati. Y quien les habla, Moa. Moa, Juan. Juan. Ay, yo dije, me cambiaron de compañero de radio. Y gracias. Nos vamos escuchando a don... Póngale oreja, don José Larralde con, ¿cómo dijo usted? Esas cosas que pasan. Cosas que pasan. Nos vemos. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. El asunto, una soncera. Un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya nomás pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara. Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un hostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez, nunca había bajado un nido, y por él gateé las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara y se lo entregué de riendas pa' que él solo lo enfrenara. Tenía un lazo trenzado que gané en una domada. Pa'l santo se lo sequié, ya que siempre lo admiraba. Y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido cara. Son cera, cosas del campo. La tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas. Y esto, pa'l finao patrón, era cosa delicada. Y bueno, ¿pa' qué acordarse de una época pasada? Me dije pa' mis adentro, todo eso no vale nada. Sin mirar nos arreglamos, metí en el cinto la plata, le estiré pa' despedirme mi mano, pa' que apretara. Y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta. 30 años, me fui hasta el catre, alcé una tau que dejara. y rumbié para el palenque echándome atrás el ala. Ensillé, gané el camino, pegué la última mirada al monte, al galpón, los bretes, el molino, las aguadas. De arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro, taloñé mi moro pampa y ya me largué al galope chilando como si nada. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. ¿Qué planes tenés los jueves de 20 a 21 a 30 horas? Nosotros, Juan y Lorena, te invitamos a Entre Amigos. Entre Amigos, un espacio radial para compartir música, poesía, relatos, todo esto y mucho más por la 89.1 FM Alas, con los pies en el valle. Entre Amigos, jueves de 20 a 21 a 30 horas. ¿Para cuándo te vuelva a ver?